¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy le vamos a entrar con todo a un tema que de verdad parece ciencia ficción, pero es el día a día del combate moderno. Así es. Tenemos en la mesa un informe especial increíble de la revista Armada Internacional titulado Electronic Warfare, y nos vamos a meter de lleno en un campo de batalla que no se ve, no se oye, pero que es cada vez más decisivo. Hablamos del punto exacto donde la guerra electrónica choca con la ciberguerra. Es un mundo fascinante porque, a ver, estamos hablando de cómo las ondas de radio, las mismas que traen la música al coche, se están convirtiendo en armas. Tal cual. Y ya no solo para interferir comunicaciones, sino para, bueno, para hackear al enemigo a distancia. Vamos a desglosar cómo funciona esto, ver casos reales que son de no creer y aterrizar en por qué, a pesar de lo potente que suena, no es tan fácil como apretar un botón. Perfecto. Ok, para empezar a desempacar esto, creo que hay que entender la base. Sí, los fundamentos. Cuando pensamos en guerra, nos imaginamos tanques, misiles, lo cinético, pero el informe deja claro que hay una pelea constante en el espectro electromagnético. Un campo de batalla invisible. Exacto. Y tradicionalmente, la guerra electrónica, o EW, usaba dos trucos principales. El primero es el más conocido, el jamming, la interferencia. Claro. La analogía del informe es genial. Es como intentar hablar con alguien en medio de un concierto de rock a todo volumen. Imposible. Simplemente inundas el receptor de tu enemigo con tanto ruido que su señal, ya sea una orden por radio o la señal de su radar, se pierde en el caos. Es la opción de fuerza bruta. Si no quieres que dos personas hablen, gritas más fuerte que ellas. En términos militares, si no quieres que un radar te vea, le gritas con tanta energía electromagnética que lo dejas ciego. Ciego, tal cual. No puede distinguir el eco de tu avión del ruido que le estás enviando. Exacto. Fuerza bruta. Pero me imagino que no siempre es la mejor opción. Si eres un avión furtivo, por ejemplo, lo último que quieres es gritar tu presencia con una ráfaga de jamming, ¿no? Claro, sería contraproducente. Sería como un ladrón que apaga las alarmas de una casa tirando la puerta abajo. Justamente. Y ahí es donde entra la segunda herramienta, que es mucho más elegante, el spoofing o suplantación. Ah, el engaño. Aquí el objetivo no es ensordecer, es engañar. Es un juego de sutileza. A ver, ¿cómo funciona eso? Pues siguiendo con el ejemplo del radar de defensa aérea, en lugar de cegarlo, un sistema de spoofing escucha sus pulsos de radar, los copia y se los devuelve modificados. ¿Y el operador en tierra? De repente ve en su pantalla 2, 3, 10 aviones donde solo hay uno. O peor, ve que el avión se aleja cuando en realidad se está acercando. Le haces dudar de lo que ven sus propios ojos. Creas un fantasma en la máquina. Y el informe dice que esto se vuelve todavía más peligroso cuando se aplica a la navegación. Sí, el spoofing de GNSS del GPS es tremendo. Nos dan un ejemplo que parece una broma, una imagen del sitio Flight Radar 24 que muestra un vuelo comercial de United Airlines que, según el mapa, de repente se desviaba de su ruta a Tel Aviv y se iba directo al Líbano. Y claro, el avión nunca cambió de rumbo. Lo que pasó fue que su receptor de GPS estaba siendo engañado. ¿Cómo es posible? Satélites. Ah, claro. Si le mientes sobre la hora, aunque sea por microsegundos, el sistema calcula que está en un lugar completamente diferente. Es un caos silencioso. Un momento, me parece un salto enorme pasar de estas tácticas que al final manipulan ondas analógicas a lo que vemos hoy. Es un cambio radical. Lo fue. Pasar de tubos de vacío, que son básicamente bombillas glorificadas, a microchips que pueden procesar datos. ¿Cómo ocurrió eso tan rápido en el ámbito militar? ¿Fue una invención clave la que lo cambió todo? Fue la invención del siglo, el semiconductor, los chips. Claro, reemplazaron a los purgos de vacío y lo cambiaron absolutamente todo. De repente, los equipos, radios, radares, computadoras, se hicieron miles de veces más pequeños, más resistentes y, sobre todo, inmensamente más potentes. Pero la revolución no fue solo el aparato. ¿O sí? No fue el concepto. Todo se empezó a digitalizar, a convertir en ceros y unos. El comando y control, la inteligencia, la conciencia del campo de batalla, todo pasó a ser data. Datos. Y de esa necesidad militar de tener una red de datos que sobreviviera a un ataque nuclear, nació ARPANET, la abuela de la Internet que usamos hoy. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para nuestra conversación. Aquí es donde todo converge. Porque si todo se convierte en una computadora, tu radio es una computadora, Tu radar es una computadora. Tu sistema de mando es una computadora. Acabas de crear una vulnerabilidad que antes no existía. Exacto. De repente, esos sistemas no solo pueden ser interferidos o engañados, ahora pueden ser hackeados. Y así nace la tercera y más nueva herramienta de la guerra electrónica: usar las ondas de radio para entregar malware. Si conectamos esto con el panorama general, lo que estamos viendo es que las fronteras que antes separaban el ciberespacio del espectro electromagnético se están borrando por completo. Se desvanecen. La experta Susan Button, citada en el informe, lo define a la perfección. Se están convirtiendo en un entorno continuo y coherente. Ya no son dos campos de batalla separados, son el mismo, y se accede a él por el aire. Para que entendamos el poder que tiene esto, el informe nos lleva a un caso que es legendario, la Operación Orchard en 2007. Un antes y un después. La Fuerza Aérea Israelí iba a atacar un presunto reactor nuclear en Siria. Lo normal hubiera sido usar misiles antirradar o jamming masivo. Lo de siempre, sí. Pero lo que hicieron fue de otro nivel. Se alega que, en lugar de cegar los radares sirios, infectaron todo su sistema integrado de defensa aérea. No atacaron los ojos del sistema. Fueron directamente al cerebro. Exacto. El malware se metió en la red y empezó a alimentar las pantallas de los operadores de radar sirios con una imagen falsa. Les mostraba lo que ellos esperaban ver en un jueves por la noche cualquiera, el tráfico aéreo civil de rutina. Es que eso es de película. O sea, los operadores sirios estaban sentados, quizá tomando un café, viendo una pantalla que les decía todo en orden, sin novedad, mientras los aviones enemigos estaban literalmente sobre sus cabezas, volando hacia su objetivo. Y la clave de todo, el detalle que lo cambia todo, es cómo llegó ese malware ahí. No fue un espía con un USB. Para nada. Se cree que el código malicioso fue transmitido por una señal de radiofrecuencia desde un avión especializado, un Gulfstream G550, que volaba a una distancia segura. Inyectaron el virus por el aire. La audacia es increíble. ¿Qué implicación tiene algo así para la guerra aérea? O sea, cambia todas las reglas. Cambia por completo la doctrina de supresión de defensas aéreas enemigas, lo que se conoce como SEAD. Claro. Durante décadas, una misión SEAD consistía en lanzar misiles que buscan las emisiones de radar para destruir físicamente la antena. Ahora, el objetivo puede ser mucho más sutil. ¿Para qué destruir el radar si puedes? Si puedes hacer que le mienta a su propio bando. Es más sigiloso, menos destructivo colateralmente y potencialmente mucho más devastador psicológicamente para el adversario. Claro, porque no solo fallan en defenderse, sino que su propio sistema les traicionó. Exacto. Ahora, la Operación Orchard fue en 2007. Fue un ataque casi quirúrgico, muy controlado. Pero hemos visto estas mismas tácticas desplegadas en un conflicto a gran escala, mucho más caótico, como el de Ucrania. Lamentablemente, sí. Y el informe lo detalla muy bien. En Ucrania, el objetivo fue un sistema de control de tiro digital que usaban los artilleros ucranianos. ¿Un sistema digital? Se llamaba Correction D-30. Y aquí está el detalle crucial. Funcionaba en dispositivos Android comerciales, tabletas y teléfonos normales y corrientes. Usar tecnología de consumo en el frente de batalla. Entiendo la conveniencia. Es barato, todo el mundo sabe usarlo. Pero suena a que estás abriendo la puerta a un montón de problemas. Y esos problemas llegaron. El famoso grupo de ciberespionaje ruso Sansiber desarrolló un malware específico llamado X-Agent para infectar esta aplicación. Y el ataque era diabólico, por dos razones. Primero, el malware alteraba sigilosamente las coordenadas de los objetivos que introducían los artilleros. Ah, o sea... Así que los ucranianos creían estar apuntando a una posición rusa, pero sus obuses caían en un campo vacío a cientos de metros de distancia. Estaban desperdiciando munición valiosísima, y peor aún, creyendo que sus ataques no eran efectivos. ¿Pero decías que había una segunda razón? La segunda era aún más letal. Además de cambiar las coordenadas, el malware actuaba como un localizador. ¿Cómo? Transmitía la posición del dispositivo Android infectado a las fuerzas rusas. Y si encuentras el teléfono o la tableta, encuentras al artillero y a toda su unidad de artillería. No puede ser. Se convertía en un faro que gritaba, «¡Estamos aquí! ¡Dispárenos!». ¡Es terrible! Los convierten en su propio verdugo. ¿El informe da una cifra del impacto? Sí, es una estimación, pero escalofriante. La fuente sugiere que Ucrania pudo haber perdido entre el 15 y el 20% de toda su artillería de preguerra debido a tácticas como esta. Increíble. ¿Y el sistema de entrega? ¿Cómo llegaba el malware a los dispositivos? Se cree que Rusia usó su sistema de guerra electrónica RB341DIR3. Este sistema es, en esencia, una torre de telefonía celular falsa montada en un dron Orlan 10. Una torre de celular. Voladora. Exacto. El dron vuela sobre las posiciones ucranianas, emite una señal de celular más fuerte que las torres reales. Los teléfonos Android se conectan a él pensando que es legítimo. Y a través de esa conexión, se inyecta el malware. Esto demuestra que estas capacidades no son solo para operaciones especiales de alto nivel. Se están usando a nivel táctico en el barro del campo de batalla. Totalmente. Y aunque estos son los ejemplos que conocemos, el informe también habla del programa estadounidense análogo, que por supuesto es altamente clasificado. El sistema SUTER. Sí, SUTER. Se mencionan tres variantes, ¿cierto? La primera ya suena a espionaje puro. Exacto. La idea detrás de SUTER, desarrollado para misiones SEAD, es una escalada de capacidades. SUTER 1 te permite básicamente ver a través de los ojos del enemigo. De sus propios sensores. De sus propios sensores. Sabes lo que él sabe, en tiempo real. Increíble. Es como tener un espía dentro de su pantalla de radar. ¿Y las otras variantes van más allá? Mucho más allá. SUTER 2, según las filtraciones, te permite tomar el control de esos sistemas. Ya no es solo ver. No, ya no solo ves lo que ellos ven, sino que puedes mover sus sensores o darles órdenes falsas. Y SUTER 3 puede directamente interrumpir y apagar sus redes. Eso ya es un ataque directo. Es un ataque directo y paralizante. Se cree que está operativo desde 2006 y que pudo haberse usado contra Irán. Entonces, si estas herramientas son tan poderosas, puedes hacer que el enemigo se ataque a sí mismo, que no vea venir tus aviones, que revele su posición. La pregunta obvia es, ¿por qué la guerra sigue pareciendo en su mayor parte una cuestión de artillería y trincheras? Esa es la pregunta del millón, y el informe dedica mucho espacio a responderla. Porque aunque la idea es poderosa, la ejecución es endiabladamente compleja. No es tan sencillo. Para nada. Los expertos citados como Silver Andre y Karel Pip agrupan los obstáculos en tres categorías enormes. La primera es la de los desafíos puramente técnicos. O sea, no es como enviar un correo electrónico con un virus y ya está. Para la cerradura específica del hardware y el firmware del sistema enemigo. Ah, no es universal. No hay una solución universal. Además, es muy difícil saber si el ataque funcionó. No hay una explosión que te confirme el éxito. Y el mayor riesgo, para enviar esa señal, tienes que emitir energía. Y esa emisión puede ser detectada, delatando tu posición y exponiéndote a que te devuelvan un misil. Te conviertes en el objetivo. Vale, esos son los retos técnicos. ¿Cuál es el segundo grupo? Comando y control. Y este es un problema más humano y burocrático. ¿A qué te refieres? Imagina la situación. Un ciberataque de estas características podría tener consecuencias estratégicas enormes. Podría escalar un conflicto. Claro. Por eso, su aprobación puede requerir la firma del más alto nivel político, quizá del propio presidente. Pero la guerra electrónica tradicional, como activar un jammer, es una decisión que puede tomar un comandante en el campo de batalla en cuestión de segundos. Tienes a un ciberoperador que necesita permiso del despacho Oval y a un piloto que necesita permiso de su comandante de escuadrón, y se supone que tienen que coordinar una acción que dura milisegundos. Suena a pesadilla logística, ¿verdad? Una pesadilla total. Y se agrava porque las unidades de ciberguerra y de guerra electrónica vienen de culturas militares totalmente distintas. Usan diferentes niveles de clasificación y planifican en ciclos de tiempo opuestos. Hay un desajuste. Susan Battle lo llama un desajuste temporal. El ciberespacio se mueve en segundos. La guerra cinética en horas o días. Sincronizar esos dos relojes es uno de los mayores desafíos para los ejércitos modernos. Y me imagino que el tercer desafío es que los abogados todavía no se han puesto de acuerdo. El marco doctrinal y legal. Exactamente. Las Fuerzas Armadas aún están escribiendo el manual de instrucciones. El informe destaca al Reino Unido como uno de los pioneros, que ha creado un comando unificado llamado CEMA. Actividades cibernéticas y electromagnéticas. Justo, para intentar romper esos silos organizativos. Pero incluso con eso, quedan ambigüedades legales gigantescas. Como por ejemplo, ¿en qué punto un ciberacate por radiofrecuencia se considera un uso de la fuerza bajo el derecho internacional? ¿Es un acto de guerra? ¿Quién tiene la autoridad legal para lanzarlo? Son preguntas que mantienen despiertos a muchos abogados en los ministerios de defensa. Bien, hagamos un recuento. Hemos visto esta evolución increíble, de interferir y engañar señales a usar las ondas de radio para hackear directamente los sistemas del enemigo. Un cambio de paradigma. Vimos ejemplos alucinantes como la Operación Orchard en Siria, el uso del malware X-Agent en Ucrania y la existencia de programas ultrasecretos como Zutter. Y hemos visto que, a pesar de su potencial para cambiar las reglas del juego, esta capacidad se enfrenta a muros enormes, técnicos, de organización y burocracia, y legales. Lo que nos devuelve a la pregunta central que plantea el informe, ¿no? Justo. Estas dos disciplinas, la guerra electrónica y la ciberguerra, deben converger, fusionarse en una sola o simplemente coexistir. ¿Y a qué conclusión llegan los autores? La palabra clave que usan es convergencia. No es una fusión, porque las habilidades para diseñar un jammer son muy distintas a las de escribir código malicioso. Claro, son campos distintos. Siguen siendo campos especializados, pero tampoco pueden simplemente coexistir e ignorarse mutuamente. Están condenadas a converger, a operar juntas en un campo de batalla que es a la vez físico y digital, el espectro electromagnético. Para cerrar, me quedo con una idea final que el propio informe deja caer casi de pasada y que da un poco de vértigo. Casi toda esta conversación se ha centrado en batallas en tierra y aire, pero el documento menciona una nueva frontera, los dominios marítimo y espacial. Ahí es donde se pone más delicado. Habla explícitamente del potencial de usar estas tácticas para suplantar o desactivar la navegación por satélite en el mar, o para perturbar o engañar los enlaces por satélite. Las implicaciones de eso son enormes. Si pensamos en lo delicado y estratégicamente peligroso que es atacar satélites, esta podría ser la próxima arena, aún más secreta y con consecuencias mucho mayores, de este tipo de guerra. Sin duda. Nos deja con una pregunta para reflexionar. ¿Qué sucede cuando los sistemas que sustentan no solo a los ejércitos, sino al comercio global y a nuestras comunicaciones diarias, se convierten en los objetivos principales de estas armas invisibles?